ausencia hoy será demasiado para mí. No quiero dormir sin ti, mi amor. Yo no puedo vivir sin ti. Se me rompe el corazón. Mentime, por favor. Esta noche mentime por amor. Engáñame y mentime con pasión. Que te quiero creer. Mentime, por favor. Solo por esta noche y nunca más. Y que todo vuelva a ser. Al menos para mí. Como ayer. No podré respirar. La cama sin tu amor, fría y tan desolada, es como naufragar en una balsa en el mar. No quiero dormir sin ti, mi amor. Yo no puedo, no puedo vivir sin ti. Se me rompe el corazón. Mentime, por favor. Esta noche mentime por amor. Engáñame y mentime.